los amaré de pura gracia. Porque mi ira, gloria a Dios, dice, mi ira se apartó de ellos. Gloria al Señor. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Gloria al Señor. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hermano, yo tomé apunte lo siguiente, le puse, Dios siempre da el primer paso, siempre Él es quien toma la iniciativa. ¿Se acuerdan que nosotros antes no conocíamos al Señor? Nosotros podemos decir, ah, es que yo conozco a Dios porque yo fui a buscar a Dios. Yo creo que ninguno de nosotros. Él salió a nuestro encuentro. Él toma la iniciativa, siempre. Él toma la iniciativa frente a un problema a solucionar y después espera la respuesta. Dios, aún siendo Dios, es sumamente humilde y se da el todo por el todo, hasta humillarse por amor a su pueblo, por amor a nosotros, hermanos, porque nosotros somos ahora su pueblo, por amor a nosotros. ¿Cuántas veces Él nos va a buscar y nos trae y nos recoge? ¿Cuántas veces? Yo creo que son incontables, ya perdimos la cuenta de las veces que Él salió a nuestro encuentro y nos fue a buscar. Él se humilla por amor a ti y por amor a mí, para atraernos a sí mismo y recibir su amor. En su palabra, Dios dice, con cuerdas de amor te atraje, gloria al Señor. Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui, dice, para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, gloria al Señor. ¿Cuál es nuestra comida más importante? Yo creo que nuestra comida más importante como hijos de Dios, como nacidos de nuevo que somos, es la palabra del Señor. A veces andamos hambrientos, ¿cierto? Por la palabra del Señor. A veces cuando salimos y se nos quedó la Biblia y la buscamos, ¡oh, yo quería leer! Y no, ¡ah, se me quedó en la casa! ¡Uy, qué rabia! Yo quería leer y es como un hambre, ¿cierto? Y Él dice que nos toma, nos levanta y Él dice que pone delante de nosotros la comida. Gloria al Señor. Otra versión dice, Israel, en el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Cuando dice Israel, la palabra dice Israel de ese tiempo, pero nosotros ahora somos el Israel espiritual. Así que también esto vale para nosotros. Porque Él dice, Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas. Pero no te diste cuenta de todos estos cuidados que yo te hacía. Hermano, nosotros muchas veces somos como el pueblo de Israel. Le somos infieles a Dios. Aún llevando una vida de servicio a Dios, le somos infieles. Estamos aquí, hacemos muchas cosas, pero nuestro corazón está lejos de Él, igual como el pueblo de Israel. nos prostituimos en nuestro corazón. Hermano, Dios nos anhela celosamente, anhela que lo amemos. Él necesita nuestro amor. Dios da, aun cuando no haya recibido nada de nosotros, Él da. Dios toma la decisión de amar. No importa cómo nosotros seamos, pero Él toma la decisión de amar. Toma la decisión de dar. Toma la decisión de bendecir. Toma la decisión de levantar. Toma la decisión de restaurar. Toma la decisión de dar nuevamente. Toma la decisión de perdonar. Él siempre toma la decisión. Porque sabe que solo su amor nos da vida, nos limpia, nos sana, nos levanta, nos da alegrías nuevas, fuerzas nuevas, ánimos nuevos, y nos enciende el corazón otra vez. Gloria al Señor. Nos enciende el corazón otra vez. A mí me ha pasado eso, hermano. Yo he estado en tiempos muy difíciles y le he fallado también al Señor muchas veces también, y yo a veces me doy cuenta cuando Él está enojado, porque yo le digo chistes y me doy cuenta que no se ríe. Yo le cuento y le digo chistes al Señor, y yo siento en mi corazón que Él está serio, muy serio, serio conmigo. Y yo le digo, ya, pues Señor, te cuento otro mejor. Y yo trato de rogarlo. Pero yo también sé qué es lo que tengo que hacer para que Él vuelva a alegrarse conmigo de nuevo. Y entonces le digo, ya, me rindo, tienes razón. Si yo pequé, y estoy así como aguachando el pecado ahí, aguachándolo, como quedándolo calladito, pero Él sabe, y Él lo ve, y nada oculto ahí delante del Señor. Y entonces cuando yo me arrepiento y le digo, Señor, perdóname. Señor, perdóname, en realidad yo fallé, yo pequé. No quiero herirte, Señor. No quiero herirte, no quiero dañar tu corazón. Perdóname, Señor. Es que ya no quiero estar más así. Es que ya no quiero andar así, que me falta paz en el corazón. Es que ya no quiero así. Sé que estás ahí, pero yo sé lo que hice. Así que, Señor, perdóname, y voy delante del Señor y me arrodillo y lloro y me arrepiento, y empiezo a sentir nuevamente que Él me empieza a acariciar, que Él empieza a decirme que me ama, y entonces se ríe con mis chistes. Hermano, Dios nos anhela celosamente, anhela que lo amemos. Él necesita nuestro amor. Hermano, ¿sabe? Dios es tan humilde, Él es tan humilde que no le importa humillarse. ¿Se acuerdan en esa oportunidad cuando Jesús se acerca a Pedro ahí a la orilla de la playa, y se acuerdan cuando Él le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, sabes que te amo. Pero el Señor le vuelve a preguntar otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responderle, sí, Señor, sí, sabes que te amo.